Es momento de conocer a nuestra invitada. Amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos hoy en la jornada correspondiente a este día miércoles 9 de junio del año 2021. Les saludamos a quienes están en 100.9 Cultura FM, en 940M y en nuestras dos páginas web www.radiocc.com y Cultura FM. Además, usted nos puede escuchar descargándose la aplicación de Cultura FM en todos sus smartphones y escuchar este espacio dedicado al mundo del arte y la cultura. Les queremos presentar rápidamente a nuestra invitada. Les queremos contar lo que es su biografía. Estamos junto a Raiza María. Ella nace en Chone, Manabí. Tiene 24 años, es licenciada en periodismo multimedios por la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente se encuentra estudiando psicología en la Universidad de las Américas. Es una lectora ávida y siendo su género favorito la fantasía y centrándose en libros para jóvenes adultos. Le gusta mucho leer, escribir, recomendar libros y de esta forma fomentar la lectura en los jóvenes desde sus redes sociales. Les queremos contar cuál es el tema principal que vamos a tratar. Obviamente decimos, es algo que para nuestro país es algo recurrente, hablar de la lectura, y del poco grado de lectura que tenemos en nuestro país precisamente. Por eso, Raiza nos viene a hablar hoy sobre la literatura se reactiva en Ecuador. Y más adelante les vamos a contar de un libro que ella publicó, también una ópera prima. Le queremos dar la bienvenida a usted, Raiza. Buenos días, bienvenida a Zona Cultura. ¿Cómo nace esta idea de reactivar la literatura en nuestro país? ¿Cómo está, Raiza? Buenos días. Buenos días, Alex. Qué gusto estar aquí con ustedes. La verdad, muchas gracias por el espacio. Y con respecto a tu pregunta, me parece importante que se reactive la lectura, más que nada porque si vemos los datos que tenemos en el país, apenas se lee menos de un libro al año. Entonces creo que es extremadamente importante porque, como sabemos, la cultura es la base de todo. Y la literatura siempre ha sido extremadamente importante, no solo antes, sino ahora. Y ahora incluso tiene mucha más importancia porque en estos tiempos de pandemia es importante encontrarnos no solo con nosotros mismos, sino volver a nuestras raíces literarias, a explorar, conocer, para que de esta manera tal vez podamos ampliar un poco más nuestros conocimientos y crecer como país. Raiza, más allá de lo que usted nos puede entregar como cifras, porque ya sabemos y decimos todo y siempre lo reconocemos de que Ecuador es uno de los países que tiene bajos niveles de lectura. ¿Cuánto ha cambiado en los últimos años o cuánto se afectó con el tema de la pandemia? Creo que ahora con la pandemia la gente se ha ido mucho hacia las redes sociales porque es lo más fácil. El entretenimiento que se ofrece en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube es mucho más fácil de acceder que un libro, y más que nada también es, y lo digo porque lo he visto mucho en mis familiares más jóvenes, es por pereza. La gente tiene mucha pereza, no le gusta leer, no le gusta coger libros, no quiere gastar en un libro, entonces prefieren meterse mucho más en estos temas de redes sociales, videos, compartir, que es más fácil, pero a la final viene a ser un poquito más, no vano, pero no tan desarrollado, tal vez. Claro. Raiza, a ver, usted... Esencial, perdón. Claro. Raiza, usted mantiene un contacto directo, decimos, con los jóvenes buscando inculcar este hábito de la lectura, de la escritura. Ahora, en la actualidad y con la pandemia, con las clases virtuales, los chicos de colegios, de universidades, los profesores les mandan ahora los libros digitales. ¿Qué prefieren ellos? ¿Leen de forma digital o al final tampoco terminas leyendo un libro digital? No, al final tampoco terminas leyendo. Yo lo he visto mucho en mi universidad, en mis clases. Los textos que leemos en psicología son un poco pesados y los chicos prefieren mucho buscar los videos tutoriales que suben los profesores, que los suben porque saben que los chicos no quieren leer. Entonces, claro, los profesores suben videos donde se explica toda la teoría que está en el texto, pero nadie lee y no importa si les das el libro en físico o incluso si les das de gratis el PDF en el que tienen que leer, de todas maneras no lo hacen. Entonces, y antes era incluso más complicado porque igual en presencial era muy poca la gente que en realidad se metía a buscar los libros que teníamos que leer para las clases. Perfecto. Raiza, ahora entonces coméntenos, ¿cuál es el trabajo que usted está haciendo o de qué forma se busca cambiar esa realidad del Ecuador y de la juventud sobre todo? Yo personalmente, aunque a veces las redes sociales no me cuadran mucho y siento que no pueden desviarnos la atención de ciertas cosas, no puedo negar que son una herramienta súper útil. Yo como persona joven veo mucho potencial en las redes y veo que hay influencias de jóvenes que leen, por ejemplo, en México, en Perú, en Argentina, pero no veo mucho aquí y me pareció que sería bueno tomar como la batuta de eso y decir, ¿saben qué? O sea, yo me voy a dar no el trabajo, pero sí el gusto de decir, ¿sabes qué? Yo voy a publicar lo que yo pienso de los libros que yo leo y ver si de esta manera logro influenciar a alguien, o sea, ayudar a alguien, inspirar a una persona diciéndole, oye, mira, yo tengo tu edad o yo estuve tu edad y yo a tu edad leí este libro, leí este otro libro y me gustaron mucho, esta es mi historia de cómo yo comencé a leer, o sea, yo trato de compartir lo que más puedo en redes sociales, no solo de mi obra, sino de otras obras, de otros autores, de hacer recomendaciones, para que de alguna manera alguien encuentre lo que yo encontré cuando leí mi primer libro, o sea, que fue una inspiración a seguir, a meterme más en la literatura y encontrar algo nuevo que no has visto antes en tu vida, que solo lo puedes encontrar en un libro. Entonces sí siento que yo trato mucho de compartir mucho esto en mis redes sociales para que así todo el mundo se pueda inspirar. ¿Y cuál ha sido la respuesta que ha obtenido usted con quienes usted se ha acercado hasta ahora para realizar este proceso, para enfocar en lo que es buscar que la gente lea, buscar que por lo menos una persona, un grupo de personas se acerquen a un libro, por lo menos al primer libro para poder leerlo? La verdad es que me he encontrado con una respuesta muy linda, o sea, muy buena, muy linda, porque no hace mucho, esto es una anécdota que yo voy a contar ahorita que me pasó haciendo mucho, no hace mucho una de mis amigas me dijo que una niña que ella conocía encontró mi libro, encontró mis redes sociales, leyó el libro y me dijo, ay, te cuento que esta niña le ha dicho, le gustó mucho, que quiere seguir leyendo más libros, que ya me va a seguir en redes sociales para encontrar más recomendaciones, más cosas chéveres. Igual me ha pasado que gente me ha escrito, me han contactado a felicitarme, a decirme que les gusta lo que yo escribo, les gustan mis recomendaciones, que están leyendo más, que están buscando librerías, libros que comprar, y yo me siento, la verdad me siento súper bien de ver esta respuesta, más que nada porque los que me han contactado son personas jóvenes, niñas, niños, chicos, adolescentes, y me siento súper bien de saber que al menos lo que estoy haciendo, estoy aportando un granito de arena en toda esta problemática, tratando de resolverla. Perfecto, queremos recordarles a los amigos oyentes, a quienes nos acompañan en este día, miércoles 9 de junio del año 2021, que estamos hablando hoy sobre la literatura se reactiva en Ecuador. Estamos junto a Raiza, que nos está contando, Raiza Castro, nos está contando más detalles de cómo es su trabajo, de lo que ella realiza actualmente y cómo se busca de esta forma impulsar estas actividades. Raiza, a ver, usted nos compartió una experiencia, nosotros le compartimos una experiencia que hemos tenido acá. Una escritora de Guayaquil realiza un minuto de cuentitos para niños, buscando fomentar de esta manera también la lectura, ¿no? Y ella nos hablaba del tiempo, de que muchos decían o veían el libro y ya se asustaban, ¿no? De que tantas páginas van a tener que leer. Buscando con este de un minuto de cuentitos y a través de lo que usted decía, ¿no? Las redes sociales también pueden tener un enfoque de acercamiento a aquel gusto por la lectura. ¿Qué puede destacar usted de esto? O sea, también a los niños se les implica, desde niños se implica también un gusto particular por la lectura, Raiza. Sí, yo personalmente comencé con mi gusto por la lectura cuando tenía 10 años. En ese tiempo las redes sociales no eran tan pesadas, entonces fue distinto, pero sí he visto mucho cómo hay niños que se dejan influenciar por lo que ven en las redes sociales. Y he visto que cuando ven cosas como, un ejemplo, un TikTok que te recomienda un libro basado en tu serie favorita, ellos dicen, ah, mira, tal vez esto me guste, y se animan a comprar el libro. Sí es verdad que influye mucho el tamaño del libro. Cuando los jóvenes ven libros un poco más gruesos, sí se quedan un poco asustados, más que nada, de ver un libro de pensar que es un libro pesado. Pero yo puedo decir que eso con el tiempo va cambiando. Lo que sí recomiendo es que, claro, si algún chico está escuchando, y quiere ver su primer libro, cómprate algo ligero, algo que tú sepas que te va a gustar. Sí, y eso también hay que recalcar mucho. Las escuelas y los colegios intentan promover la lectura, pero la fuerzan. Entonces es importante recalcar que deberíamos de tener libros que sean de gusto para los chicos. O sea, no es chévere, por así decirlo, no es tan adecuado tal vez, que un niño de 10 años te lea La Odisea, por más editada que esté. Entonces sí sería bueno encontrar maneras de llegar a los niños con libros que sean un poco más de su temática. Perfecto, y vamos a hablar y decíamos, y vamos a plantear también, queremos que nos comente usted detalles de su ópera prima que publicó y que lleva por nombre Solsticio de Invierno. Ah, ya, justo pues la tengo aquí al lado mío. Fue toda una aventura, me siento muy afortunada. Más que nada quiero agradecerle pues, a Plumandina, que fueron los que me ayudaron con la publicación, la edición, el diseño de portada, la promoción, todo, absolutamente todo me han ayudado ellos. Les quiero, pues, en este momento darles un agradecimiento. Pues, ¿qué les puedo contar de mi primera obra? Fue algo que nació en cuarentena del año pasado. Yo un día decidí sentarme a escribir, no me levanté, o sea, fue como me voy a sentar y no me voy a levantar hasta tener al menos el primer capítulo del libro. No me voy a levantar, y me quedé ahí sentada escribiendo hasta largas horas de la noche, y sí, y fue evolucionando, ¿no? O sea, fue poco a poco cogiendo forma, hasta que ya cuando la terminé llegué a Plumandina, ellos me ayudaron, y la verdad me siento muy afortunada porque mi libro tiene una temática muy fantástica, muy joven adolescente, que aquí no suele haber y la gente no le interesa mucho cuando proviene, o sea, cuando busca autores ecuatorianos, no buscan este tipo de literatura, que es más como joven adulto, fantasiosa. Entonces tenía mucho miedo de que si presentaba mi manuscrito me iban a decir que no, me iban a decir que no iba a vender, que, o tal vez alguna otra razón para no publicarme, pero al final caí en muy buenas manos y estoy muy satisfecha con el producto final, la verdad. Me costó mucho trabajo, pero sí fue una experiencia que vale la pena. Y por supuesto que debe ser una de las principales recomendaciones de Raiza para quienes van a involucrarse en la lectura. Uh-huh. Creo que sería bueno que, si te quieres iniciar en la lectura, puedes leer mi libro si quieres. La narrativa es bastante buena. O sea, no lo digo yo para vanagloriarme, sino que me lo han dicho las personas que lo han leído. Es fácil de leer, o sea, tiene un ritmo muy bueno, los personajes son muy buenos, son atrapantes, la trama de por sí está bastante bien elaborada. Es un libro que tiene de todo, tiene misterio, tiene romance, tiene acción, tiene hasta luchas políticas, le podrías decir, tiene detalles de algunas luchas sociales que quise recalcar, y sí creo que sería una buena opción para que sea tu primer libro. Claro, al final de la entrevista nos va a decir Raiza dónde podemos conseguir este libro. Acá continuamos entonces y les compartimos también que actualmente, bueno, usted trabajó con Plumandina Editorial y también queremos saber que usted va a participar en la Feria del Libro en esta film, que entendemos Quito 2021, bueno, esperemos que se realice, ¿no? Esperemos que no se corte en este 2021. Sí, yo voy a estar en la Feria del Libro, voy a estar con Plumandina, voy a estar con El Farol también, que es la librería que manejan. Todos vamos a estar ahí, todos vamos a estar presentes, estamos listos para y fomentar la lectura, incentivarlos a todos a que lean, para incentivar incluso la escritura, porque hay muchas personas que quieren escribir y no se animan, entonces estamos ahí listos. Entonces sí, definitivamente yo voy a estar ahí lista para recibirlos a todos. Bien, Raiza, hemos llegado al cierre de esta entrevista importante e interesante que hemos compartido con usted esta mañana. Queremos nada más el mensaje final, el mensaje de cierre, el mensaje de despedida, el consejo final para que todos gustemos más sobre leer y quienes no lo han hecho se involucren en este mundo maravilloso. ¿Qué les puedo decir? Encontrar un libro es como encontrar un amigo. Nunca vas a encontrar al amigo como tú lo quieres y nunca va a llegar cuando tú quieres. Es cuando él quiere. Y encontrar un libro es mucho eso. Siempre va a haber un libro perfecto para cada persona. No es que no te guste leer, es que no has encontrado el libro que suena contigo. También para la gente que me escucha, que está escribiendo, en especial para las chicas jóvenes como yo que estamos escribiendo, te digo, no tengas miedo, sigue adelante, sigue echándole ganas. De alguna manera pronto se te va a dar, se va a lograr. No tengas miedo de las críticas, ni de los peros, ni los pares, porque de todas maneras, todo eso son experiencias, son enseñanzas, y al final, cuando mires hacia atrás, vas a darte cuenta de que valió mucho la pena. Perfecto. Y ahora sí, Raisa, ¿dónde podemos conseguir entonces la ópera prima que hablamos y que usted nos recomienda y que para muchos sea el primer libro que van a poder leer? El Solsticio de Invierno está disponible en Librería El Farol. Pueden encontrarlos en Facebook y en Instagram. Ellos hacen envíos a todo el país. El Farol Librería en Facebook y en Instagram están como Librería El Farol UIO. También, si quieren, pues les doy un número de teléfono, que es el 096-4016-963. Perfecto, y también sus redes sociales, si nos deja para nuestro público, Raisa, por favor. Claro que sí, en Facebook estoy como Raisa María, tal cual, y en Instagram estoy como Raisa María _. Perfecto, de esta forma hemos llegado al cierre de esta entrevista, amigos y amigas, de aquí en este día, mitad de la semana, en este 9 de junio, junto a nuestra invitada Raisa María. Hemos hablado hoy de la literatura se reactiva en Ecuador y les invitamos también, como decíamos, a conocer la ópera prima que ella nos presenta, Solsticio de Invierno. Raisa, le quedamos muy agradecidos, que tenga un excelente resto de día y que pase muy bien. Igualmente, muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.